lo hay. Acuérdense que lo que son las reconvenciones son demandas, ¿cierto? Y que se utilizan por economía procesal. De esta forma, para evitar juicios separados y ese tipo de cosas. Vimos la excepción que era la compensación económica. Vámonos a la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria, decimos, tenemos todo clarito, ¿cierto? El tribunal, no hay una fecha exacta, como les dije anteriormente, para fijar. El tribunal dice siempre en el más breve plazo posible. Así que siempre tenemos que tener claro eso, que no puede ser inferior a 15 días cuando lo citemos a esta audiencia preparatoria. ¿Cómo parte la audiencia? Recuerden que tienen un taller ahora. Me pidieron el profesor Congreve que si le puedo servir después un día con un taller cortito que van a hacer. Recuerden lo que yo les enseñé. ¿Se acuerdan o no? ¿Pero el metaverso? Bueno, tiene que ver. Sí. ¿El metaverso o la de...? No, porque hay dos, tenemos dos. Nosotros tenemos, tenemos uno que es de química, que es un grupo. Y está el otro, el metaverso simulado, y el del metaverso. Y vamos a hacer una audiencia simulada. No sé lo que es. No idea lo que es el metaverso, así que no. Ya, yo creo que no es el metaverso. Es una audiencia simulada, una audiencia preparatoria, donde ustedes vamos a simular una audiencia preparatoria. ¿Te ha puesto bien la carabinera otra vez? Sí, probablemente. Seguro, porque me las quieren hacer. Me decís, fui a hablar con la señora. ¿Aló? Buenas noches. Sí, Cuidado la forma de saludar. Hoy entra un abogado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Entonces, tengan cuidado con eso, porque hay jueces que se les pueden enojar. Es lo primero también. No sentarse, si está el juez ahí presente, no sentarse hasta que el juez le diga, tomen asiento. Yo siempre digo eso, nadie me hace caso, porque los de aquí también van y no sé, y se sientan el tiro. Pero es porque no le vaya. O sea, la verdad es que a mí no me incomodó mucho, pero hay jueces que son súper formalistas y les puede pasar eso. ¿Ya? Lo segundo, y si el juez no está y entra después, le sugiero que se paren, ¿cierto? Cuando entra el juez, y después que él se haya sentado y le diga así, se sienta. ¿Ya? Esa es una cuestión básica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando parte la audiencia, el juez los va a individualizar, va a pedir que se individualicen a cada uno de los que están ahí por los datos personales. Y luego el juez lo que le va a decir, por favor, a la parte demandante, exponga breve y sintéticamente su demanda. No es leerla entera, es un pequeño resumen que hacen ustedes. Señoría, don Juan Pérez, representado viene a inducir una demanda de alimento en contra de doña Josefa, no sé, que el fundado en que tiene dos hijos y los hijos no le da alimento, y por lo tanto solicita una pensión de alimento de tanto y tanto, tanto. Así, breve y sintética, porque el juez ya conoce el antecedente porque están por escrito. Y luego la parte demandada va también, el juez le puede decir, la parte demandada entonces, una exposición breve y sintética de la contestación. También un resumen sintético. Los abogados nos han preparado y se ponen a leer completa la cuestión. Entonces uno empieza a pelear al abogado si ya lo conoce, si ya lo conozco la demanda. No hay que ratificar, no existe el trámite, señoría, ratifico la demanda, no existe. Es una exposición breve y sintética. Entonces, esa palabrita que utiliza mucho, señoría, vengo a ratificar la demanda. No, no existe la ratificación de la demanda, se derogó hace muchos años, el año 2008. Ya, antes que ustedes nacieran. Cuando yo llegué, no, oiga, ¿cómo? Dice que el 83. Se dio la chanta atrás. No, pues el 2008 también habían nacido ustedes. Nunca tan guagua. Entonces, no hay que ratificar, sino que hacen la exposición breve y sintética. La contestación, después la demanda reconvencional, si es que la hay. Y la otra parte que lo que va a hacer va a contestar la demanda reconvencional. Ahí. O lo hace, o la ya la presentó por escrito, y si la presentó por escrito antes, hace una exposición breve y sintética. Si no la contestó por escrito antes, y la quiere contestar oralmente, o trae el papel ahí, o la presentó recién, ahí va a tener que leerla completa, o hablarla completa la contestación de la demanda reconvencional, por favor. Esa es la que se puede contestar oralmente. Insisto. Dos o tres veces lo he dicho, lo siento de nuevo. La que se puede contestar por escrito es esa, la demanda reconvencional. Luego dice, si es que hay que decretar medidas cautelares, se van a hacer ahí la contestación de las medidas cautelares, o sea, decretarlas, se van a discutir. Mire, esto no es necesario que esté ahí en ese punto preciso, ¿eh? A veces se discuten al final de la audiencia. A veces, antes de terminar la audiencia, la parte dice, señoría, quería solicitar medidas cautelares, quiero incidentar sobre medidas cautelares. Lo pueden hacer ahí, o el juez en algún momento, algunos jueces le podrán decir, discutámoslos aquí arriba. Todo depende del juez. ¿Ya? Promover el conflicto a mediación. Le pueden sugerir mediación. La verdad es que no lo van a hacer. Porque ya muchas de las demandas ya vienen de mediación y fue frustrada. Entonces no lo van a hacer. ¿Ya? Porque está frustrada. Entonces, nos vamos a saltar aquí al tiro. Y ojo, si es una audiencia de tribunal de verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente en algunos tribunales los van a pasar primero para que hablen con el consejero técnico. Y él va a tratar de sacarles un acuerdo. Pero con eso es insistente, porque ¿ah? no es obligatorio, con eso es insistente. No, lo digo yo, no es obligatorio, pero los van a catetear, qué sé yo. Yo les dije la otra vez, yo se los contesto, ¿cierto? Cuando partimos con nuestras clases, el tema del consejero técnico, que es muy probable que los van a catetear ahí para que traigan de acuerdo. Y aunque ustedes le digan que no, van a seguir hablando, qué sé yo. Pero si llegan, si al final dicen que no, es norma, no pueden obligarlos, ¿eh? Incluso no pueden ni siquiera obligarlos a que pasen con ellos. Pero el tribunal es que sí, solamente en esas materias que sí es posible la conciliación. Por ejemplo, alimentos, cuidado personal y relación directa y regular. El divorcio no hay mediación ni conciliación. O sea, hay una conciliación que es para tratar de que ustedes compongan la vida en común, ¿cierto? Que están acá, que están separados y quieren divorciarse, cuando hagan su divorcio les van a llamar a componer, aunque ya en 30 años separados le van a decir, pero cómo, mire, la verdad es que ya no, al principio hacían eso, pero ahora le dicen, ¿hay posibilidad de que se reconcilien? No, ya le seguimos, esa es la conciliación que se llama, no es nada. ¿Y si uno dice sí? ¿Ah? ¿Y si uno de los dos dice sí? No importa mucho si es que los dos, porque la conciliación tendría que estar los dos de acuerdo. Si los dos dicen que sí, bueno, ahí se van, se ponen un completo, una Coca-Cola, se reconcilian, ¿saben? Se dan un beso afuera en la sala audiencia. Esto se lo cuento porque cuando yo trabajaba en el juzgado de menores, yo como era funcionario, entonces en ese tiempo no había consejero técnico, no había nada. Entonces antes de entrar a la audiencia yo les decía, oye, ¿no pueden llegar a un acuerdo aquí de la pensión de alimentos? Entonces una lleva un socito ahí, me acuerdo, una mamá, y le dice, a ver, ¿y cuánto estáis pidiendo? A ver, ¿cuánto estáis pidiendo? Entonces, ¿cuánto querés? Bueno, yo quería 40 mil pesos. Ya decimos, bueno, póngale ahí, me decía a mí, póngale ahí 50. Generoso, de 40 a 50. Era plata, ¿eh? Era más plata, lógicamente, claro. Ya. ¿Estás conforme con eso? ¿Estás bien? Y la vaya así, le coqueteaba y era así, canchero, hombre. Ya, te voy 50. Y seguís que más encima, te voy a invitar al tiro que vaya a moverme un completo con su Coca-Cola. Y la vaya así. Y se fue, pero feliz. Feliz. Su completo con su Coca-Cola, ¿eh? Y era mucho en esos tiempos, ¿eh? Porque con eso completo es importante en mi tiempo, si uno invitara por algo con completo. Ahora hay más cosas que bueno, estoy hablando de los 80, principios de los 90, Chile estaba destruido económicamente, pues, pegarse un rajazo con un completo era la media salvaje. Determinar el objeto del juicio. ¿Qué consiste eso? No llegamos a acuerdo. O la materia no era susceptible de llegar a acuerdo. Entonces, como no es, vamos a tener que determinar. ¿Qué es lo que, en definitiva, esta cuestión la metieron ahí, pero en puro enredo? ¿Qué es lo que vamos a discutir? En definitiva, el objeto del juicio, si usted me pregunta, ¿qué es lo que se discute en definitiva? La procedencia, por ejemplo, algunos le ponen determinar la procedencia de acoger la demanda, en términos muy generales. Uno ese le pone ahí determinar la concurrencia de los presupuestos que permitirían acoger la demanda, le pone así, términos muy genéricos, es muy muy genérico. Y luego van a venir los hechos que deben ser probados. ¿Cuáles son los hechos? Los que estén controvertidos, ¿cierto? Y que sean pertinentes y sean sustanciales. Además, la ley dice que podemos también determinar las convenciones probatorias que las partes hayan acordado. Lo otro día yo le expliqué un poco de las convenciones probatorias. ¿Se acuerdan? Era decir, dar por probado un determinado hecho. Yo le di el ejemplo cuando un señor estaba presentándome como 50, 500 documentos en una reunión. Una brutalidad de abogado lo que estaba presentando. Entonces yo le dije, oiga, lo mejor da por reconocido todos los otros hechos, le dije yo, si lo que está contestando la otra parte es solamente que no tiene la plata para darlo. Y yo tipo probado que las niñas tenían todas las necesidades que estaba llenando la parte demandada. Y lo que iba a quedar cuestionado era si el demandado tenía la capacidad económica, tenía las lucas para poder dar todo eso. Luego determinar las pruebas que deberán rendirse. Ya lo dijimos cómo se hacía. Parte la parte demandante y empieza a ofrecer su prueba. Dice, señoría, yo voy a ofrecer todos estos documentos. Entonces, el documento número uno hay que individualizarlo. Ojo, la ley aquí no exige que usted lleve los documentos el día de la audiencia. En materia penal hay que tener para que la otra parte los vaya revisando. Aquí no. Aquí usted no tiene que estar con el legajo de documentos para que la otra parte los vaya viendo. Simplemente se van, usted los va enumerando. Tiene una listita. A ver, los que han tenido audiencia aquí les han dicho que hay que llevar una minuta. ¿Cierto? Hay que llevar una minuta porque el empujado se la van a pedir. Esto no está en la ley. No es obligatorio, sino que es algo que le sirve sin para poder tener ordenar la prueba y al funcionario que tiene que levantar el acta después y remitirle la copia porque copian esa policía. ¿Y si lo exigen, qué uno puede decir? Que no, está, no es obligatorio. Pero hay un tiro en el coche donde uno cabe. Por eso que les digo. Ahí está la escala. porque ustedes todavía son estudiantes. Cuando sean abogados se pueden parar de la hilacha nomás y pelearla ahí con el juez. Pero yo les digo, o sea, pero un caso ya extremo, llévela para que van a pelear. Llévela nomás. Pero no así, por ejemplo, porque entiendo, profe, que el procedimiento, así como el penal, en familia y el laboral, es desformalizado. Son casi, son muy parecidos los procedimientos. El otro es desformalizado, pero otros son formalizados. Otros son formalizados. Porque, por ejemplo, el laboral pide la minuta y hay un. Y... Pero la minuta no. Laboral no sé si la minuta está en la ley, pero tengo entendido que no. ¿Dónde está en la ley? O sea, ¿dónde no está? En ninguna parte. O sea, a lo que voy, esto fue una, mire, esto de la minuta fue invención incluso de un colega que yo lo conozco. Y en todo Chile están pidiendo minuta ahora. Porque la verdad que. Para facilitar. Mire, piénselo de este punto de vista. Yo le digo por qué no es obligatorio y por qué, si bien no es obligatorio, e incluso es conveniente para uno como abogado. Porque uno tiene clarito cada una de las pruebas que va a presentar con los datitos precisos. Porque improvisar, como muchos abogados llegan y empiezan a improvisar, arman un tremendo enredo y se enredan ellos después y dicen, no, esta prueba. Y empiezan porque agarro la prueba que trajo la señora y así la tengo de papel y empiezan. Ya, una boleta de esto, un papel, a ver. No, esto no. Entonces empiezan a demostrar que vienen mal preparados. Su cliente va a estar al lado y lo va a estar viendo que ustedes vienen mal preparados. Entonces, sugerencia, bien, efectivamente la ley no exige la minuta. Mi sugerencia es que la lleven para evitarse primero la pelea con el juez. Y segundo, para no estar improvisando y llevar todo preparadito. Esa es mi sugerencia. Yo le digo esto de que no es obligatorio porque en caso de que les pudiera pasar algo. ¿Profe, se la llevan y se la presentan al juez ahí o la leen nomás directo? Ustedes se la tienen que enviar al funcionario porque el funcionario se la va a pedir primero. Se la envían por correo electrónico al funcionario. No que se suba tampoco. No es necesario subirla. Ya. Algunos abogados la suben al sistema. Otros la mandan encriptada para que la otra parte no vea su prueba. Otras cosas así. Se la mandan ustedes y a la audiencia, poquito antes de la audiencia, el funcionario le dice, trajo su minuta para poderla. Además acelera la audiencia, o sea, tiene una serie de ventajas. La audiencia es más rápida para ustedes también, vienen ordenaditos, traen todo listito para que no se les vaya a quedar nada de ninguna prueba, porque si van a improvisar, les puede pasar quizás que les sea. Después van a andar chutes, si no presenté esto, no presenté esto otro, chutes. Bueno, la minuta se la remiten al funcionario y ustedes empiezan a ofrecer su prueba. Prueba documental, prueba testimonial, ¿cierto? Declaración de parte, van a solicitar oficios, todo lo que ustedes estimen. Luego de ello, vendrán las exclusiones de la prueba. La ley no establece así como un momento preciso, sino que a veces los jueces dicen prueba por prueba, me la van a excluir, la otra parte dice, yo digo, quiero excluir esa prueba, o a veces la excluyen todo al final. Cada tribunal determina cómo lo van a hacer para el tema de las exclusiones de la prueba. No olvidar que las exclusiones son las cuatro que les dije anteriormente, impertinente, hecho público notorio, obtención con fracción de garantías constitucionales, sobreabundante, y además algunas por cuestiones de forma. ¿Se acuerda de la prueba pericial cuando le dije no admite esa prueba, que pedirle a la parte que no admite la prueba porque no acompañó los antecedentes, no cumplió con la exigencia que establece la ley? Es un tema de forma. ¿Ya? Están las cuatro causales más esta de forma que no cumplió con ciertos requisitos que tiene que hacer la parte para presentar la prueba. ¿Cómo? ¿Por ejemplo, existe la prueba ilícita? ¿Prueba ilícita? Sí, pues la que obtenía con infracción de garantías fundamentales, esa es la que le llaman la prueba ilícita. Porque infringió garantía constitucional. A esa le llamamos prueba ilícita. Una vez que esté toda determinada la prueba, entonces continuamos. Podemos. Yo te empezó a mover hace tanto tiempo que yo pensé que me estaba moviendo yo. ¿Puede rendirse prueba anticipada? Puede. ¿Se acuerda que le hablábamos a propósito de la inmediación, dijimos que se podía rendir cualquier prueba anticipada, pero había que tener ojo porque si rendíamos prueba viva, ¿se acuerdan? ¿Esa qué efecto produce? La arranca. Perfecto, ve, ve que se acordaba, ya, ya está despejándose. Radica la causa en el juez, por lo tanto ese juez va a ser el mismo que va a tener que verla después, la audiencia de juicio. Ya, porque ya conoció antecedente antes. Miren, después de continuar leyendo el tema menos por ahí, por el 9, o qué usted. ¿El 9? ¿Puedo leer tú? ¿Puedo leer usted si lo tiene a mano? Dice, el 9 dice, excepcionalmente y por motivos justificados, recibir la prueba que deba rendirse en ese momento. La documental que se rinda en esta oportunidad no radicará la causa con la persona después que la reciba. ¿Se fijan? A contrario del censo, la prueba sí la radica. ¿Qué viene después? Después dice, el número 10, dice, fijar la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no superior a 30 días de realizada la preparatoria. Eso es una ilusión nomás. Así es. Porque hay un tema de agenda que nos hace imposible. Y hay materias que tenemos que hacerlas, que no vamos a tener los antecedentes como para resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa con esas pruebas donde pedimos un informe al servicio médico legal, una pericia? Ahí nos encontramos con un tema complicado, porque se resulta que el servicio médico legal, por ejemplo, cuando pedimos los exámenes de ADN en los juicios de filiación, el servicio médico legal lo entrega después de como 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahí? Decimos, no fijamos la fecha de audiencia del juicio. Así de simple. Porque es irrisorio fijar una fecha mientras no tengamos el resultado. ¿Qué es lo que decimos? La fecha de la audiencia del juicio se fijará una vez recepcionados los resultados de la pericia. Eso decimos. O a veces calculamos cuánto van a demorar, porque a lo mejor hay alguna prueba de oficio, alguna cosa que demora más de 30 días en llegar a algunos antecedentes. Entonces, de acuerdo a las características, nosotros le vamos chuteando un poco más. Hay otras pruebas que son poquitas. Por ejemplo, un divorcio donde no hay mucha oposición. A lo mejor, y tenemos espacio, se lo vamos a fijar en 3, 4 días más o en 5 días más. No hay problema. Nosotros en Talcahuano lo hacemos así. De repente se hace una demanda y la prueba son 2 o 3 documentos, 2 testigos, y tenemos justo un espacio la otra semana. Ahí se fija. Pero ahí es a donde hay mucha prueba que rendir, normalmente se fijan en salas especiales que requieren mayor tiempo y hay menos agenda. Ya, continúen. Después dice, sin perjuicio de ello, el juez podrá, previo acuerdo de las partes, desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente de finalizada la preparatoria. A veces nos ha ocurrido, el otro día me tocó una vez. Y eso de relativa ocurrencia. Las partes a veces están de acuerdo, se allanaron a la demanda, por ejemplo, un divorcio. En el mismo caso que le dije antes, se allanaron y traen a los testigos, tienen todos los antecedentes. ¿Qué es lo que dicen? Magistrado, queremos hacer la audiencia de juicio inmediato. ¿Podemos? Y el tribunal, si tiene tiempo y tiene el espacio, le dice, ya, hagámoslo el tiro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se lleva efecto de inmediato y se rinde la prueba ahí mismo y el juez dicta la sentencia ahí mismo. Y lo hacemos todo de una tanda, en un momento. ¿Ya? Pero la exigencia, ojo, esto tienen que manejarlo bien, requiere el acuerdo de las partes. ¿Ya? Continúe. Después dice, las partes se entenderán citadas a la audiencia de juicio, pero solo el Ministerio de la Ley y les será aplicable la dispuesta en el artículo 59, inciso 3. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo se notifican las resoluciones en las audiencias? Por el solo Ministerio de la Ley. Es decir, no requieren nada, ¿cierto? No requieren que les manden una carta, no requieren que vengan un receptor, nada. Por el solo hecho de ir, se entienden notificados. Y los que no fueron, también. Ya no necesitan nada, a menos que ¿qué podría pasar? Que tuviéramos sí que notificar a alguien afuera, que lo vimos en su momento y yo se los dije como un ejemplo. ¿A través del sorteo? que tuvieron que hacer otra vez exhorto, o no tenemos que dar una respuesta tan complicada. Más, hay una más fácil. ¿Se acuerdan cuando citábamos a una de las partes a comparecer a la audiencia que no había ido a la audiencia preparatoria? ¿Se acuerdan? No fue a la audiencia preparatoria, pero queremos que declare la audiencia de juicio. La ley dice que él, por no ir, debería entenderse notificado, ¿cierto? Sí. Pero la ley dice de que tenemos que notificarlo por carta certificada. ¿Se acuerdan? Las personas que no fueron a la audiencia y que se requiere que comparezcan después a la audiencia de juicio, hay que notificarle o por carta certificada o correo electrónico si es que fijó alguno. ¿Ya? Ese, cuando hablamos de las notificaciones, lo vimos. ¿Hay más? Sí. Dice, para el desarrollo de la audiencia regirán, en cuanto resulten aplicables, las reglas establecidas para la audiencia de juicio. En caso de advertir la existencia de hechos comprendidos en el número 7 del artículo 8, el juez, de oficio o petición de parte, podrá decretar la apertura del procedimiento especial previsto en el artículo 68 y citar a la audiencia respectiva o incluir estos hechos para los efectos del número 5, 6, 7 y 8 de este artículo, procediendo a la acumulación necesaria del artículo 17 y pudiendo decretar medidas cautelares de las previstas en el 71. ¿Qué es lo que quiere decir eso de que se puede detectar que hay una vulneración de derechos, como lo que me han estado llamando todo el rato aquí, los carabineros? Yo en la audiencia podría optar por dos cosas. Una, porque en el desarrollo de la audiencia a lo mejor yo detecto que hay un problema grave, ¿cierto?, respecto del niño, no están vulnerando sus derechos, tienen una vulneración grave. Y yo puedo optar dos posiciones. La primera, puedo decir, ábranle una causa de medida de protección a este niño. O la segunda, fijar como hechos a probar, junto con los hechos que ya habíamos dicho anteriormente, en este punto, ¿cierto? Fijar los hechos que deben ser probados, agregarle algunos hechos respecto de la situación de vulneración de derechos. Miren, esto no lo hace nadie. Pero yo lo pillé, lo trae la norma ahí, la tengo clara, pero si usted le pregunta a los colegas, a veces nadie tiene idea de esto. Así que esto no le va a pasar nunca, pero podría, si caen en mi chimulé y caen conmigo, a lo mejor les cae la teja y les meto esto. ¿Ya? Así que ahí tiene que mejorar. ¿Qué más viene? Ahí termina el 10, del artículo 61. Ya, terminamos ahí con el 61. Así que así se desarrolla la audiencia. Pero después viene el artículo 62, que eso es lo complementario. Con eso vamos a terminar para que se puedan ir a descansar a sus... ¿Se va a leer? Lea el 62. Dice, artículo 62, contenido de la resolución que cita a juicio. Ya. Continúa. Dice, al término de la audiencia preparatoria, no es que todavía estamos en la audiencia preparatoria, entonces no termina tan así como terminó, sino que al terminar la audiencia, el juez va a dictar una resolución. Dice, al término de la audiencia preparatoria, no habiéndose producido una solución alternativa del conflicto, el juez dictará una resolución que contendrá las menciones siguientes. A. La o las demandadas que deben ser, conocidas en el juicio, así como las contestaciones que hubieran sido presentadas fijando el objeto del juicio. B. Los hechos que se dieron por acreditados de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30. Eso se los convenció en probatoria. C. Las pruebas que deberán rendirse en el juicio sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63 bis. D. Esa es la prueba nueva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la prueba nueva? Ah, sí. Y D. La individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia respectiva. Con todo, en los procedimientos que trata esta ley tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 336 del Código Procesal Penal. Ya. ¿Qué significa? Ustedes a lo mejor han visto actas de audiencia preparatoria, ¿cierto? Entonces, mire, estamos citados a juicio en tal parte. En esa acta salen los nombres de las partes, el juez que dirigió la audiencia, etcétera. La demanda de qué se trata el juicio, va a decir una demanda de alimentos, de lo que sea. Después va a decir el objeto del juicio, los hechos a probar, la prueba. Y sale toda la prueba para abajo. De las dos partes. Los testigos, la declaración de parte, la fecha. ¿Puede leerlo respecto al código penal? ¿Alguien tiene un código penal? ¿Puede mirarlo ahí en procesal penal? ¿Procesal penal? Código procesal penal. La otra semana tenemos el certamen. Sí. Esta materia de hoy va a entrar. Sí. Prueba no solicitada. Ya, mira. Prueba no solicitada oportunamente. A petición de alguna de las partes, el tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que ella no hubiera ofrecido oportunamente, cuando justificara no haber sabido su existencia sino hasta ese momento. Si por ocasión de la rendición de una prueba surgiera una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a establecer esos puntos, aunque ellas no hubieran sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad. ¿Se fijan? Dice, ¿y para qué lo habrán puesto esa cuestión ahí? Interesante, ¿eh? Porque resulta que nosotros tenemos el 63 bis, que es lo mismo. Entonces la norma que dice que regirá lo dispuesto en esto y vuelve a repetir lo mismo. Fondo del 63 bis. Claro. Bien. Para poder. Qué bonito, ¿eh? Es lo mismo, dice que va a regir lo mismo. Es decir, ya habíamos visto. Es decir, en la audiencia preparatoria tiene que quedar fijada la prueba. Pero da la posibilidad de que pudiera ocurrir que no la tengamos toda. O que ocurra algo después, porque nosotros tenemos bien. A ver, mire, es textual, porque parece que tiene un texto. A ver, vuelvo a ver. Perfecto. Quiero ver si es textual, me parece que está textual. Bueno. ¿Primer inciso? El prueba no solicitada oportunamente. A petición de alguna de las partes, el tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que ella no hubiera sido ofrecido oportunamente, cuando justificara no haber sabido su existencia, sino hasta ese momento. Si con ocasión de la rendición de una prueba surgiera una controversia relacionada. Fíjese, aquí cambia. Porque aquí le agrega, y siempre que el juez considere que resultan esenciales para la resolución del asunto. Porque resulta que, claro, puede haber hasta prueba nueva, no tiene ninguna importancia. Especifica que el Código Procesal Penal lo distingue. Lo distingue, claro. Más, continúe. Si con ocasión de la rendición de una prueba sugiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieran sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad. La única diferencia es que le daba facultades al juez. En materia penal no le da facultades al juez. Interesante, ¿eh? Porque no saca nada con decirnos que va a regir todo lo relativo al 336 del Código Penal, del Código Procesal Penal, si después nos dirá el 63 bis, que dice lo mismo, pero con la excepción de que en la Ley de Tribunales de Familia el juez puede decirle que no, porque le va a decir que no resulta indispensable para resolver, es decir, es sumamente limitado. Nosotros lo tenemos sumamente restrictivo porque el grueso de la prueba que ofrecen como prueba nueva nos resulta indispensable para resolver. Sí. Y entender que es indispensable para resolver, tenemos que entenderlo en tal sentido. Es decir, indispensable es que no se puede dispensar, o sea, no se puede excluir. Es decir, si esa prueba no se acepta, no es lo mismo que si se aceptara, que el juicio va a cambiar diametralmente, ¿no? ¿Me entienden? Es esencial, es de tal relevancia que si esa prueba no está, se va a resolver algo muy distinto a que si estuviera. ¿Me entienden? Profesor, la verdad que ofrecen cualquier cosa que la verdad no tiene mucha relevancia al final. Bueno, yo aquí veo un problema grave y mi humilde opinión es que, según yo, se tiene que aplicar el 336, porque está justo en la parte donde se refiere a la audiencia, a la resolución, digamos. Claro. Pero es que en el 336 finalmente no lo otorga el artículo, igual tiene que recibir todo. Ya, pero el legislador se equivocó. La norma está ahí metida, pero igual tenemos el 63 bis. Que lo limita. Y yo le cuento a usted de que si usted va a tribunales, nadie alega el 336 del Código Penal, del Código Procesal Penal. Todo el mundo habla del 63 bis. Pero hay un problema ahí, pues. Sí. Claro, bueno, la legislación está mala. Pero no es un problema mío. El problema de la legislación. No sé si me explico. Lo entiendo perfectamente. Es una posición que usted la puede alegar, pero tiene como decir una norma especial que la tenemos nosotros de 63 bis. Si este temita no es un tema único, ¿eh? Pero está la norma ahí. Así que perfectamente puede. Usted puede alegar y decir, es que usted no me está limitando y el 336 no lo limita. Exacto. Sí. Ya. Entonces ahí, bueno, después lo tendrá que resolver y le dirá, esta norma es especial respecto de la otra o es una referencia que se hace aquí nomás. Pero bueno. Pero claro. Pero si son materias distintas, ¿qué relevancia tuviera el 336 en familia? Por eso le digo, no sé, ¿por qué meten estas cuestiones? ¿Cómo se arman esto? Porque ¿para qué lo hace sin la misma norma? Mire. Me debería decir que es la misma norma la que... Es que si es bis lo pusieron después, pues sí, no hay que ser muy malo para eso. No, pero es que también aquí lo modificaron el 63. ¿Cuál es? ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿El 63? 931. Fue incorporado el 931. Fue incorporado por la ley 20.086. Y el 63 bis. Bueno. Fue con una ley posterior. El año después. Cuando se hizo todo este tipo de cosas, mire, que el año 2008 se incorporó el 63 bis, es más reciente que la otra. Y la otra viene del 15 de diciembre del 2005. Meses después que partió la ley de tribunales de familia, le agregaron el Código Procesal Penal. De la prueba nueva. Y 3 años después agregaron el 63 bis. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Cuando agregaron el 63 bis, debieron haber dicho, haber eliminado la referencia al Código Procesal Penal. Sí, sí. Mire, nuestras leyes, yo creo que todos los profesores lo han pasado, de que el tema legislativo en Chile anda hace mucho tiempo que anda para el gato. O sea, hay mucho enredo con las normas. Se les olvidan poner algunas cosas, no de tratan de modificar algo y resulta que se les olvida eliminar las anteriores. ¿Se acuerdan respecto de la asistencia del perito cuando yo les explicaba? Que el perito, cuando parte la ley, el perito sí o sí tenía que ir, siempre. Después, resulta que dicen, no, que el perito, yo podré ofrecer prueba pericial a un perito de mi confianza y pedir que lo citen a la audiencia. Perfecto. Pero después le agregan que a petición de parte el perito tendrá que ir. Entonces les queda mala porque entonces algunos lo que quisieron decir era que a petición de la parte que lo presentaba. No, yo creo que parece. Que a petición de la parte que lo presentaba. Pero como quedó a petición de parte, los colegas empezaron a decir, no, pero es que es, no distingue. Entonces lo puede pedir cualquiera de las dos partes que el perito vaya. Y como broche de oro, dos o tres artículos después, dicen que los peritos solo se podrán eximir cuando el juez lo exima, cuando las dos partes estén de acuerdo. O sea, hicieron como 3 normas y al final les quedó tan mala que terminamos lo mismo. Que los peritos tienen que ir a menos que las partes estén de acuerdo y digan que no. Entonces, es un problema que, bueno, esto ya es parte medio patológico de nuestro sistema. ¿Ya, estimado? Ya, está solemne. Nos estamos viendo hasta aquí, está solemne, nos vemos el próximo lunes. Vamos igual... ¿Va a ser escrito en casa? Sí, es escrito. Porque nos han dado instrucciones que sea oral. Lo vamos a hacer vamos a partir con clases. porque es mucho tiempo y la verdad que el certamen no es largo. Y las clases empiezan a las 7, vamos a hacer el test, el certamen, lo vamos a hacer en la segunda hora después del break. ¿Ya? Permiso. Yo creo que a las 8 y media, ya que le vaya bien. A las 8 y media. A las 8 y media vamos a hacer el certamen, ¿ya? De 8 y media a 9 y media yo creo que estamos listos, si no vamos a demorar más de una hora. ¿Bien? Ya. Ya, pues. Bien.